Muy bien, continuamos cuando han pasado 54 minutos de las 10 de la mañana. Ya estoy en contacto con el director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, Sergio Ibaceta, porque bueno, el viernes estuvimos compartiendo la palabra de Sergio Ibaceta en la conferencia de prensa que se brindó anunciando el 36º Octubre Coral. Buen día, Sergio, gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, estoy muy bien. Bueno, se anunció en conferencia de prensa el pasado viernes, Octubre Coral. ¿Cómo fue durante la pandemia? ¿Se pudo hacer algo? No me acuerdo, contame. Mirá, ayer estuvimos en el Consejo Deliberante, que fue la apertura, fue un espectáculo, un evento fantástico, con mucha energía, mucha gana de juntarse, de a poco volver a la presencialidad, los coros que estuvieron allá, no solamente ayer, el coral CMC, el coro infantil, sino también coro de Colonia Escalante y un coro de General Hacha, le dieron un marco de mucha alegría y mucha gana de juntarse, a cantar, a encontrarse. Y ahí hablaban de que, bueno, durante la pandemia las dificultades de no poder encontrarse y la experiencia de haber tenido que utilizar las redes, la tecnología para poder seguir cantando, ¿no? Uh-huh. Y ahí comentaba, porque va a ser parte de este Octubre Coral, y esto es una novedad y es importante que por ahí se pueda transmitir, dentro de las actividades, el día 22 de octubre en el Teatro Español, se va a hacer la presentación de lo que se denomina disco de la pandemia, ¿no? Que fue que durante las producciones corales que pudieron hacerse durante el periodo de aislamiento. Y ahí el coral Médalos y Luna, que fue quien en su canal de YouTube pudo transmitir durante el 2020 y 2021 estas producciones, más lo que aporta el coro de la Asociación Hispano-Argentina, el coro infantil de acá del municipio, el coro pluricanto y el coro polifónico de Catrilo, ellos van a ser parte de este denominado disco de la pandemia. Así que eso tiene que ver con la manera que se pudieron resolver, ¿no? Está la gente vinculada a los coros, los artistas, de seguir y continuar con sus actividades. De hecho, por eso se habla de que ha sido este 36 Octubre Coral, se ha mantenido de manera ininterrumpida desde el año 87, porque, bueno, esa manera de haberle encontrado la vuelta en el aislamiento y la pandemia, bueno, a través de las redes fue también una manera de no callar sus voces, ¿no? Uh-huh. Además de todo esto, tuvieron este fin de semana el Centro Municipal de Cultura a pura danza, ¿no? ¿Cómo estuvo? Mirá, fue, quienes estuvieron, fue fantástico. La verdad que fue una primera experiencia, realmente un despliegue con mucha alegría, con mucha participación, para visualizar, bueno, al sector de la danza, que pudo no solamente mostrar el elemento central, que es la producción y la oferta de las distintas academias, escuelas, grupos a través de los stands y el paseo de compras, y después lo que, con un día que acompañó plenamente, lo que fue, bueno, la parte del escenario abierto, con un despliegue de muestras de los distintos grupos y academias que también participaban del stand, y que le dio un marco realmente fantástico, por no solamente por la presencia, sino también, así como te comentaba lo del coros, también la gente de la danza. Yo lo que vi ahí, bueno, todo eran caras de alegría, de satisfacción por reencontrarse, poder ver y hacer lo que les gusta, y a su vez también, bueno, poner en eje esto de que el arte es trabajo, de la revitalización de las industrias culturales a través del quehacer cultural, es parte, bueno, de este debate que tenemos que dar, y la visualización de todo lo que genera cada sector, ¿no? Es fundamental. Lo vimos el sábado con la Expodanza, con toda la gente que concurrió y que se mueve detrás de este sector, y ahora lo estamos viendo también con la parte de los coros. O sea, todo lo que aporta la cultura a la vida social es fundamental, y visualizar y poder exhibir lo que se hace, creo que va a ayudar a que, bueno, a contar con mayores recursos para poder brindar productos de calidad y, bueno, y poder esto, seguir sosteniendo que el arte es trabajo también, y, bueno, fomentar el aporte que hacen las redes de industrias culturales a nuestra sociedad. Por último, quiero recordar, porque yo lo vi, realmente me llamó la atención y me trajo muchos recuerdos y me parece divino. Va a seguir en exposición la muestra de los trajes de Noemí Chejolán, que fue una de las precursoras de las danzas en nuestra provincia. ¿Esto va a estar hasta cuándo y con quién? Mira, ¿cómo se consiguió? Sí, nosotros, como parte de lo que fue la Expo Danzas, gestó ahí con las vitrinas que tenemos, una exhibición de lo que denominamos Museo de la Danza, que, bueno, que vamos a tratar de mantenerla por lo menos esta semana, porque ahora reinstalamos la muestra fantástica de esculturas de Gabriela López y Viviana Titarelli, de madera y de metal, que también invitamos a que la sigan, que puedan venir a verlas, porque, bueno, ahora las reinstalamos, esa muestra que es realmente fantástica. Así que, bueno, también mientras tanto va a convivir esta exhibición de, bueno, de las prendas o de las cosas que tenía la Academia de Noemí Chejolán, que son fantásticas, ¿no? Así que ha sido, bueno, como debe ser, ¿no? Todo lo que es cuando se empieza a mover la cultura, que empieza a tener carácter multidisciplinario y empiezan a conjugar todos los sectores. De hecho, y lo puntualizo y lo quiero destacar, que en esta, por ejemplo, en el evento de la Expodanza, pudieron convivir todas las distintas áreas de los trabajadores de la Secretaría y de la Dirección, ¿no? Colaborando con la ornamentación, con el armado de teatrines, aportando todo para que salga de manera colectiva, de la mejor manera, como realmente salió. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por tu generosidad en el tiempo y en atendernos. Sergio, hasta la próxima. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias.